mis ojos, veo negro, no hay paz para mí. Pierdo el pelo, shot the monkey, veo negro porque es así. Huele a hembra, parece que eres tú. Un perfume de sándalo y bambú. Un, dos, tres. Veo negro con mis ojos, como dijo la marquesa, caminando sobre espejos. Las veo negras, pero negras, negras. No me rindo, alzo bandera. Veo negro, y es porque era tú. El caso.